Ayer borracho me dio pa' llamarte. Le dije a los muchachos que yo estuve mal, pero me desperté y me respondiste. Y ahora yo no sé lo que voy a contestar, porque yo no siento lo mismo que sentí ayer. Es que a mí me dio pa' ti después de beber. Y es que, baby, aunque te quiera ver, mami, no se va a poder. Y por eso prendí, para olvidarme de todos los recuerdos que yo tengo de ti. Ya yo no quiero verte, ya borré las fotos, los videos y los TikTok. Yo siempre ando con mi Glock, ahí el va entre la C-Glock, extrañando ese totito. Y por eso prendí, para olvidarme de todos los recuerdos que yo tengo de ti. Ya yo no quiero verte, ya borré las fotos, los videos y los TikTok. Yo siempre ando con mi Glock, ahí el va entre la C-Glock, extrañando ese totito. Y por eso entendí que entre nosotros ya nada es lo mismo. Más que tu amor pudo, más tu egoísmo. No quiero saber más de ti, aunque me sienta en el abismo. Por eso es que siempre pienso en ti cuando escribo en un ritmo. Nada más quiero contigo cuando yo bebo Genesis. Me da pa' verte y quiero verte desnuda en GC. Que con el cante te decía princesa. Pero otra baby quiere tu lugar, yo la complací. Con ella todo risa, no existen las discusiones. No pone pero, no pone instrucciones sin forzar. Se pone solita en las posiciones. Pa' que yo le dé sin compasiones. Con ella todo risa, no existen ya las discusiones. No pone pero, no pone instrucciones sin forzar. Se pone solita en las posiciones. Pa' que yo le dé como se supone. Y por eso prendí, para olvidarme de todos los recuerdos que yo tengo de ti. Ya yo no quiero verte, ya borré las fotos, los videos y los TikTok. Yo siempre ando con mi Glock, ahí el va entre la silla.